te llueven como confeti, estos babos detrás de ti. Por dentro, mami, te voy a aparatar. Ve y fronte, dale a tus besties, que no te hablen de Petty, que así yo te doy 10 mi semanal. Te llueven como confeti, estos babos detrás de ti. Por dentro, mami, te voy a aparatar. Yeah, we're going to come out.